Nueva mancha roja en Júpiter. Historia presentada por ciencia en NASA. Se ha descubierto una nueva tormenta en Júpiter con la mitad del tamaño de la famosa gran mancha roja y casi exactamente del mismo color. 3 de marzo del 2006. Astrónomos aficionados, tomen sus telescopios. A Júpiter le crece una nueva mancha roja. Christopher Gough, de Filipinas, la fotografió el 27 de febrero usando su telescopio de 11 pulgadas y una cámara CCD. El nombre oficial de la tormenta es Óvalo Bea, pero Red Junior podría quedarle mejor. Tiene la mitad del tamaño de la famosa gran mancha roja y casi exactamente el mismo color. El óvalo Bea apareció por primera vez en el año 2000, cuando 3 tormentas más pequeñas chocaron y se fusionaron. Utilizando el Hubble y otros telescopios, los astrónomos lo observaron con un gran interés. Una fusión semejante pudo haber ocurrido cientos de años atrás, creando la Gran Mancha Roja, una tormenta del doble de ancho que nuestro planeta y de por lo menos 300 años de antigüedad. Al principio, el óvalo Bea permaneció blanco, el mismo color de las tormentas que se combinaron para crearlo, pero en meses recientes esto comenzó a cambiar. El óvalo era blanco en noviembre del 2005, lentamente se volvió de color café en diciembre del 2005 y después rojo hace tan solo unas semanas, informa Go. Ahora tiene el mismo color que la gran mancha roja. ¡Wow!, dice el doctor Glenn Orton, un astrónomo en el laboratorio de propulsión a chorro, quien se especializa en estudios de tormentas en Júpiter y otros planetas gigantes. Esto es convincente. Hemos estado monitoreando a Júpiter por años para ver si el óvalo Bea se volvería rojo, y finalmente parece que está sucediendo. Red Junior, Orton prefiere llamarlo la no tan grande mancha roja. ¿Por qué roja? Curiosamente, nadie sabe con precisión por qué la gran mancha roja es roja. La teoría más popular es que la tormenta absorbe material de las profundidades debajo de las nubes de Júpiter y lo lanza a grandes alturas donde la radiación ultravioleta solar, por medio de alguna reacción química desconocida, produce el ya familiar color de ladrillo. La gran mancha roja es la tormenta más poderosa sobre Júpiter. De hecho, en todo el sistema solar, dice Orton. La parte superior de la tormenta se eleva 8 kilómetros por encima de las nubes que la rodean. Se necesita de una gran tormenta para levantar el material a esa altura, agrega. El óvalo Bea puede haberse fortalecido lo suficiente para hacer lo mismo. Al igual que la gran mancha roja, Red Junior puede estar levantando material por encima de las nubes donde los rayos ultravioletas solares convierten a los cromóforos, compuestos que cambian de color, en rojo. Si es así, el rojo profundo es una señal de que la tormenta se está intensificando. Algunos de los óvalos blancos de Júpiter han aparecido ligeramente rojizos con anterioridad, por ejemplo a finales de 1999, pero no muy a menudo ni por mucho tiempo, dice el doctor John Rogers, autor del libro Júpiter, el planeta gigante, el cual recaba observaciones telescópicas de Júpiter por los últimos 100 años. Será ciertamente interesante ver si el óvalo Bea se vuelve rojo de forma permanente. Vea por sí mismo. Júpiter es fácil de encontrar en el cielo del amanecer. Salga usted de su casa antes del amanecer. Mire hacia el sur y hacia arriba. Júpiter brilla más que cualquier otra cosa a su alrededor. Los telescopios pequeños no tienen problema en definir los cinturones de nubes de Júpiter y sus 4 grandes lunas. Los telescopios de 10 pulgadas o mayores con cámaras CCD deberían poder distinguir a Red Junior con facilidad. ¿Después qué sigue? ¿Permanecerá rojo Red Junior? ¿Aumentará o disminuirá? Manténganse sintonizados para nuevas informaciones. Autor de la historia, Tony Phillips. Traducción al español, Liberto Brun y Carlos Román. Editor al español de ciencia en NASA, Héctor Medina. Narrada por Ana Fernández Blanco, por cortesía de astroseti.org. Esta historia ha sido presentada por Ciencia en NASA. Para encontrar más historias de Ciencia en NASA en Internet, por favor visite el sitio ciencia.nasa.gov.